La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. El 11 de junio del 2012, nuestro programa número 78, Sueños Posibles. Creo que hace mucho que no decimos que nuestra cortina musical es nada más y nada menos que la de la película Morir en Madrid. Morir en Madrid, que es insoslayable referencia para todos aquellos que han trabajado por la emancipación de los pueblos. Fue uno de los tantos sueños posibles, la República Española, pensemos lo que es la España de hoy. Y nos daremos cuenta realmente de la tragedia que fue para el pueblo español haber perdido eso que se llamó guerra civil, que tampoco sé demasiado firmemente si fue una guerra civil o si fue un pueblo contra el ejército fascista. Hoy vamos a trabajar respecto a un tema que lo hemos llamado de casa al colegio y del colegio a casa. Esto tiene que ver con nuestros entrevistados de hoy. Nosotros estamos insistiendo mucho en algunas problemáticas de la ciudad de Buenos Aires, esa sería la parte de la casa, y la parte del colegio uno remite a la escuela secundaria, a la escuela primaria, pero este va a ser otro colegio. Nosotros en la editorial siempre hablamos de la lógica cromañón que está siempre caracterizada por multiplicar los peligros y disminuir las oportunidades. Es esa lógica siniestra que llevó a la masacre de Cromañón, a la masacre de Once, al gatillo fácil, a la contaminación ambiental, a la minería a cielo abierto. Es decir, es una lógica que preside el funcionamiento de la cultura represora y por la cual después aparecen esos eufemismos tan hipócritas, tan siniestros, tan lamentables, del accidente, la tragedia, la fatalidad. Bueno, nosotros desde este programa, desde nuestro primer programa, insistimos no, que la lógica cromañón es sistemática, es una manera de pensar, de destruir, de controlar nuestra vida, que evidentemente los muertos siempre son de un solo lado y que evidentemente en este programa buscamos alertarnos también respecto a esto. Por ejemplo, la jueza Fabiana Jafric rechazó el recurso de nulidad que presentaron para frenar el traslado de la sala Alberdi. Nosotros hemos hablado con compañeros de la sala Alberdi y evidentemente vamos a ver qué pasa con esto, vamos a hablar con estos compañeros que habían tomado la sala Alberdi porque evidentemente el gobierno de la ciudad tenía planes que no eran compatibles con el funcionamiento pleno de ese lugar. Bueno, esta es una noticia de último momento. El rechazo a la nulidad. Por supuesto que no es un lugar común, lo vamos a decir. El asesinato de un hincha de River forma parte de la lógica cromañón. Ya se mata gente, ya no importa nada, realmente ya es un dato más, ni siquiera es un dato. El fútbol sigue sin problemas y lo que en algún momento pareció que era un escándalo, bueno, en este momento creo que ni siquiera va a implicar suspender la cancha ni nada. Asesinan a un hincha, sino más. No hay cámaras, a pesar de que es obligatorio tenerlas. Bueno, la lógica cromañón entonces sigue impune y ya pasamos a nuestra primera entrevista. Sueños posibles. para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. Bueno, nuestra primera entrevistada de hoy es una psicóloga, es una militante social, política, una militante de la profesión, es una gran amiga, una gran compañera, y creo que podríamos decir que representa un poco el espíritu de este programa, porque creo que efectivamente ella tuvo un sueño, debe haber tenido varios, pero por lo menos vamos a hablar de uno, que se hizo posible, que se hizo posible. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal, Alfredo? Muchas gracias. Me parece excesiva la presentación. Todavía no terminé, así que bueno, Sandra Bonfanti, ya que ya se trata, es secretaria gremial del Colegio de Psicólogos de Rosario, recientemente electa, junto con otros compañeros y compañeras, que si ella quiere puede mencionar. Y estuvimos en Rosario junto con Irene Antinori en lo que fue este cuarto encuentro de trabajo social. Yo a veces dudo porque tengo miedo de equivocarme de encuentro, pero fue ese, sí. Ahí en lo que llaman la Siberia, que la están construyendo, sí. Y demás, la verdad que no la reconocí. Bueno, pero tuvimos ocasión de hablar con Susana Justeroff, también que es secretaria de prensa del colegio, y con Sandra, que es la secretaria gremial. ¿Esto fue un sueño posible para vos? ¿Soñabas con poder entrar en el Colegio de Psicólogos en su dirección? Sí, y te digo que en un principio a veces no fue tanto un sueño, porque estábamos hasta un poco acostumbrados a que el colegio durante un cuarto de siglo estuvo en manos de las mismas personas que nos alejaron del colegio, ya muchos colegas, muchas compañeras no se sentían cercanos para nada a participar del colegio, hasta que, bueno, en un momento, como te decía, después de un cuarto de siglo de una dirección burocrática que nos alejaba, incluso teníamos esta imagen, ¿cómo será que no nos recibe nuestro colegio, que había un solo silloncito en la entrada? y uno pasaba directamente al lugar de la ventanilla donde tenía que pagar la matrícula. O sea que por más que quisiéramos participar y no teníamos ni lugar donde sentarnos, digamos, así, ¿no? Claro, pase y pague, suerte, digamos. Sí, ¿cómo? Pase y pague. Sí, era pase y pague, tal cual. Por suerte, con muchos compañeros que nos encontramos por ahí en otros espacios, en otros lugares de participación, de militancias, nos fuimos encontrando y quisimos recuperar también ese espacio para todos los colegas, para las colegas y para desde allí a ver qué se puede construir en lo reivindicativo, en la apertura y en lo que debe ser la función que debe cumplir el colegio, ¿no? Bueno, yo creo que la función de no solamente ser nuestro contralor de si pagamos o no la matrícula. Exactamente. Bueno, pero además va a ser muy importante para los oyentes. Estamos hablando con Sandra Bonfanti, psicóloga de Rosario, que es la secretaria gremial del Colegio de Psicólogos de Rosario, psicólogos y psicólogas, supongo, ¿no? Sí. Hay que ayornarse. Bueno, pero contanos un poco cómo articulás o qué relación hay entre esta nueva faceta, ¿no?, en tu vida profesional y tu militancia social, política, muy especialmente en Psicólogos en la Toma, que, bueno, este año cumplen 10 años, ¿no? Explícanos un poco eso. Sí, así es. Con el colectivo este de Psicólogas en la Toma, que es verdad, este año ya cumplimos 10 años de trabajo en este espacio recuperado, veníamos haciendo, preguntándonos sobre el lugar del psicólogo como trabajador de la salud mental, tomando también una posición en relación al ejercicio de nuestra profesión, y también eso fue implicándonos un poco en verle en qué situación nos encontrábamos en relación a la práctica. O sea, concretamente la situación de precarización laboral en la que nos encontramos muchísimos de los psicólogos, porque por más que creo que se quieran plantear como un profesional liberal, hoy por hoy, por ejemplo, en nuestra provincia, el hecho de querer ser un profesional liberal que trabaja con obras sociales es casi inaccesible. En este momento nuestra gran lucha es por la caja que nos agremia, como que es nuestra caja previsional. Por ejemplo, mira, te cuento algo que pasa creo que únicamente en Santa Fe. Nuestra caja previsional nos hace hacer aportes por edad biológica. Entonces, un psicólogo entre 30 y 40 años le demanda un importe de 1.500 pesos mensuales para de aporte previsional y obra social, y se va a jubilar con un ingreso de 2.900 pesos. O sea, es terrible, es inexplicable, por lo que muchísimos psicólogos no están aportando y están con deudas monstruosas que dentro de muy poco tiempo comienzan una serie de ejecuciones, o sea, le van a ejecutar sus casas, sus bienes, si es que los tienen, y por eso estamos en este momento organizándonos y logramos frenar esas indemnizaciones por 90 días. Estamos reviendo esta ley que regula la caja de previsional del arte de curar, que es un punto neurálgico en la profesión del psicólogo santafesino. Y cuando vos recién nos presentabas como el Colegio de Santa Fe, en realidad somos de la provincia de Santa Fe, de la segunda circunscripción, o sea, de la mitad de la provincia. Hay dos colegios a nivel de la provincia de Santa Fe. Bueno, eso es una aclaración importante porque evidentemente o estaba mal informado o directamente me desinformé solo. O sea, que sería de la provincia. O sea, la provincia de Santa Fe tiene dos colegios. Claro, la provincia tiene dos colegios. Uno representa del centro al norte y otro del centro al sur, que es el nuestro, la segunda circunscripción. Y tenemos 6.200 matriculados. ¿Y es el mismo, la ciudad de Santa Fe está en el mismo colegio o en otro? La de Santa Fe pertenece a la primera circunscripción. La primera. Que es la otra parte, digamos, de la bota. Bueno, seguimos hablando con Sandra Bonfanti, que es secretaria gremial del Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Me corrijo de lo que había dicho antes. Irene Antinori te va a hacer una pregunta, Sandra. Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Bien. Vos sabés que en este arte de currar, quiero decir, sí, de curar, quisiera saber, bueno, ¿qué batalla van a dar desde Rosario, desde el colegio? Bueno, si es que pueden dar batalla, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Hace ya un buen tiempo, más de un año, que se formó una multisectorial de colegios, donde participan el Colegio de Fonoaudiólogos, el Colegio de Odontólogos, bueno, no todos los colegios en sí, sino representantes de estos colegios, ¿no? Colegio de Fonoaudiólogos, te decía, de veterinarios, de bioquímicos, bueno, todos los profesionales ligados al arte de curar. Esta multisectorial en este momento se va a disputar dentro de una semana, que hay elecciones en la caja. La dirección histórica de estos señores que han dirigido el arte de currar hasta ahora y que han propuesto este tipo de ley, que es contra la que estamos organizando, no para que se derogue, que es la 12.818, que regula en estas condiciones nuestros aportes previsionales y de obra social. Entonces, en este momento estamos en una fuerte campaña por esta lista que se llama multisectorial, donde queremos por primera vez disputar al histórico directorio de la Caja del Arte de Curar a nivel provincial. Y la candidata a directora de esta lista es nuestra actual vicepresidenta del Colegio de Psicólogos. ¿Qué es? que es Mónica Blando. Bueno, o sea que en definitiva realmente desconocía esta situación donde algunos colegas están en una situación de tanta precariedad y además tan indefenso frente a esto que vos decías, la ejecución y demás de sus bienes personales. Sí, sí, concretamente nosotros logramos a través de la multisectorial, gestionando por supuesto a nivel provincial, que se logre suspender las intimaciones y los apremios por 90 días. El día 29 de junio de este mes queda ya cumplido el plazo, es no renovable. Entonces, a partir del 29 de julio, muchas colegas y muchos otros profesionales que están dentro de esta caja se van a ver en una situación realmente muy triste, porque ya no encontramos más armas legales para parar, ¿no?, este avance sobre las condiciones. Bueno, o sea, van a ir hasta por las propias casas, como te decía antes, ¿no? Bueno, la actividad del colegio y la actividad de tu militancia social, profesional, en Psicólogos en la Toma, evidentemente no es lo mismo, pero deben ser dos facetas de lo mismo. ¿Vos crees que el colegio, que en sí, como estructura, ¿no?, más allá de la particularidad de este colegio, siempre se ha denominado de recaudación, ¿no? Ha habido hace unos años una gran defraudación en FEPRA, ¿no?, que la Federación... Sí. De una defraudación importante, ¿no? ¿Cómo pensás vos que se le puede quitar al colegio esta especie de marca tan fuerte de órgano de recaudación, donde los profesionales están obligados por matrícula a estar ahí, pero con muy pocos servicios y en definitiva viendo al colegio realmente como un enemigo y no como alguien que le puede facilitar la tarea profesional, ¿no? Bueno, esto ya lo veníamos planteando desde que éramos una lista en la campaña, en nuestra plataforma, que proponíamos un colegio democrático, abierto, participativo, y decíamos no solo en los enunciados, sino en los hechos concretos. Por ejemplo, estamos trabajando en un relevamiento de todos los centros de salud provinciales de nuestra circunscripción. Y allí estamos hablando uno por uno en una tarea de horas, buscando hablar con cada uno de los colegas para convocarlos a una reunión que se va a llevar a cabo este lunes y que por suerte todos nos están recibiendo muy bien. Se sorprenden que desde el colegio los convoquemos, y esta reunión es para relevar las condiciones de trabajo de todos los colegas en el ámbito de sectores provinciales. Nosotros sabemos que no somos un sindicato, o sea, somos un colegio, pero no tendremos la representatividad que significa un sindicato, pero sí tenemos una función gremial, y desde allí al menos lo que pretendemos, y que no es poco, es poder que se pueda valer del colegio para la organización de los reclamos, que son muchísimos, y que en este relevamiento que estamos realizando ya empezamos a escuchar que tienen mucho que ver con pases a plantas, con todas estas situaciones de precarización que se dan hasta del Estado mismo, ¿no?, donde tenemos muchísimos colegas que nos dicen, nos pasan a planta con la mitad de las horas, la otra mitad me la hacen facturar, y a su vez entonces yo tengo que tener un monotributo, siendo que están trabajando en sectores públicos. Bueno, esto también es parte de lo que proponíamos en un momento, siendo una lista, y que ahora lo estamos llevando a cabo. Estamos realmente abriendo las puertas, estamos saliendo a convocar por teléfono, saliendo a terreno, yendo a los hospitales a hablar con los colegas y a decirle, bueno, este espacio es de todos, como lo proponíamos desde el nombre. Consolidando un colegio para todos. Una pregunta más, sí, decime. No, que había quedado pendiente nombrar a todos los compañeros que conforman ahora el directorio, que es el director Jorge Portaneri, el presidente, perdón, Jorge Portaneri, la vicepresidenta Mónica Blando, la tesorera Marta Luna, la secretaria general Beatriz Salto, bueno, yo soy Sandra Bonfanti, la secretaria gremial, la secretaria de prensa es Susana Justero, la secretaria de docencia y científica Claudia González y de organización Rodolfo Escalada. Todos psicólogos, por supuesto. Sí, sí, sí, supongo. Ahora, yo mencioné, digamos, la pertenencia está tan fuerte de psicólogos en la toma, dentro de lo que es la toma, y sería bueno que nos contaras brevemente, pero la historia de la toma y la historia de psicólogos en la toma, porque realmente es uno de los ejemplos de autogestión, de ideología obrera, profesional, fuertemente unidas, que yo creo que para los oyentes es muy importante conocerlo, porque a veces me da la impresión de que otras experiencias, como se dice ahora, tienen más visibilidad, ¿no? Será que yo he ido tantas veces a Rosario que ya la conozco muchísimo y he sido siempre muy bien recibido, pero bueno, creo que no debe haber mucha gente que no conoce profundamente la extraordinaria lucha que fue y que es todavía la experiencia de la toma, ¿no? Sí, en el año 2001 el supermercado Tigre de Rosario entra, como muchos en ese momento histórico, en quiebra y abandona a sus empleados a la buena de no sé quién, no sé si... los trabajadores de allí deciden ocupar el espacio, o sea, continuar con sus actividades, ¿no?, en la lucha por no perder los puestos de trabajo. Se organizan en forma cooperativa y tratando de llevar adelante ese supermercado. Lo que hacen es abrir el supermercado ya que solidariamente muchas agrupaciones sociales o partidos políticos o grupos o asambleas, en ese momento había muchas asambleas, se solidarizaban con la recuperación de los puestos de trabajo. Los compañeros de allí, de lo que ahora es la cooperativa, abren el espacio a que también se incorporen todas estas agrupaciones y distintos colectivos a sostener la toma del Tigre, lo que se llamaba el Tigre. En ese momento se organiza una asamblea autoconvocada de psicólogos desocupados, me acuerdo, para, bueno, hablar de qué podíamos hacer con la situación en la que estamos viviendo, que no teníamos ni para pagar la matrícula, ¿no? Y de ahí surge crear este espacio de atención que, a su vez, decíamos, para reafirmar la toma realizada y producir un lazo con la comunidad. O sea, la gente venía también a comprar cosas o a apoyar a la lucha de la recuperación del puesto de trabajo, y también venía a hacer consultas con los psicólogos que estaban allí, y a su vez también nosotros generábamos o charlas o talleres o encuentros como decíamos, para producir un lazo con la comunidad a la toma realizada. Y siempre desde una posición de apoyo a la recuperación de los puestos de trabajo, y siempre desde una posición de sentirnos trabajadoras de la salud mental. Bueno, Sandra Bonfanti, que es secretaria... Sí, ya llevamos 10 años. Bueno, 10 años, sí, por eso, y la toma 11, ¿no? Y la toma 11. Sí, sí, sí. Me acuerdo de hermosos festejos ahí en la toma, me acuerdo una... un aniversario mítico esperando pollos durante 4 horas, digamos, fue maravilloso. Bueno, Sandra Bonfanti, te agradezco muchísimo tu tiempo, tu entusiasmo, tus ganas, o sea que es muy contagioso encontrar gente que se sigue apasionando por cambiar la vida, ¿no? Y bueno. Muchas gracias por todo lo que, toda la presentación que realmente me pareció demasiado, pero demasiado poco, sí, no nos quedamos cortos. Te bueno. agradezco muchísimo y el espacio y que quieras difundir estas cosas que a lo mejor yo pensaba que allá en Buenos Aires, ¿qué tiene que ver lo que? Pero bueno, acá no tenemos colegio de psicólogos, pero tiene mucho que ver porque hace un poco al debate profundo que ustedes lo hacen permanentemente respecto a, bueno, la profesión hoy, ¿no? Así que, ¿qué es hoy ser profesional en la psicología, ¿no? Te mando un fuerte abrazo, saludos a todos tus compañeros y compañeras de la dirección del Colegio de Psicólogos. Bueno, muchas gracias y otro para ustedes. Gracias. Chao. Estamos escuchando el tema de Piluso por Fito Páez. Lecturas. Sí. se quiso quedar de Ana María Joa. Todos los patitos se fueron a bañar y el más chiquitito se quiso quedar. Él sabía por qué. El compuesto químico que había arrojado horas antes en el agua del estanque dio el resultado previsto. Mamá Pata no volvió a pegarle. A un hijo repentinamente único se lo trata, como es natural, con ciertos miramientos. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo, Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Escuela Popular de Psicología Social Martín Coronado. Abierta la inscripción. Comunicate al 15 3180 6030. Nahuel Huapi 6658, frente a la estación. El único requisito para estudiar psicología social es estar vivo. Psicología social en martincoronado.blogspot.com. Mascotas Felices Miramar es una organización que se formó por el año 2010 para ayudar a resolver la problemática de los perros callejeros en la hermosa ciudad de Miramar, provincia de Buenos Aires. Se dedica principalmente a la castración masiva de animales. No recibimos dinero del gobierno. Todo el dinero que se recauda es a través de donaciones y del pago de las cuotas de los socios. Con lo recaudado se costean tratamientos, rescates, vacunas y emergencias varias. Necesitamos de donaciones, cualquier tipo de ayuda que puedas brindarnos. Más información en www.mascotafelicesmiramar.org o búscanos en Facebook como Mascotas Felices Miramar. Bueno, el programa de hoy lo hemos llamado De Casa al Colegio, Del Colegio a Casa. La primera parte del título ya quedó clara porque hemos hablado con Sandra Bonfanti del Colegio de Psicólogos de Santa Fe. Y esa era la parte del colegio. Ahora, la parte de casa tenía que ver con seguir charlando algunas cuestiones de esta ciudad, de esta Reina del Plata y de La Plata. Y para poder profundizar en este tema, que nos preocupa la casa, si va a quedar alguna casa va a quedar en pie, vamos a hablar con nuestro segundo entrevistado. Se trata de Rodolfo Fernández, arquitecto, integrante de la ONG SOS Caballito. ¿Cómo estás, Rodolfo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Alfredo Grande, acá conduciendo Sueños Posibles junto con Irene Antinori y Fernando Tevele. Bueno, la primera preocupación es este tema de casi una noticia reiterada de los derrumbes. Como la sensación que desde ese edificio en Bartolomé Mitre, que bueno, fue tan conmocionante, de pronto algo se derrumba todos los días o todas las semanas y parecería ser que esto ya empieza a ser un hábito más de la ciudad, derrumbarse. Sí, lamentablemente. Bueno, el caso del edificio de Bartolomé Mitre fue, digamos que, el más llamativo por las dimensiones del edificio que se cayó. Pero lamentablemente derrumbe venimos teniendo ya unos 4 o 5 años, así, con mucha asiduidad. El otro día leía que desde que está en gestión Macri como jefe de gobierno, ya van como 14 o 15 derrumbes de importancia. Y te digo de importancia porque se cuentan cuando se cae una pared o cosas por el estilo, pero se producen con bastante frecuencia cuestiones menores como caídas de revoque, roturas, pisos que ceden y el vecino no puede abrir la puerta y cosas por el estilo. Así que sí, lamentablemente estamos en una situación complicada y no es que se haya ablandado el suelo de la ciudad. Ahí tenemos todo un tema que tiene que ver, creo yo, con el descontrol con el que se están manejando en este momento las obras, tanto por parte de las empresas constructoras, de las personas, de los profesionales que deberían dirigir las obras, como también por falta de control de los entes de gobierno que deberían hacerlo. Y bueno, y vos decís bien, deberían hacerlo, ahora, ¿por qué no lo hacen? ¿Es bueno, falta de criterio, un plan deliberado para que todo se derrumbe? ¿Cómo es el tema? No creo que sea un plan deliberado para que todo se derrumbe, francamente. No creo que lleguemos a tal punto de locura. Lamentablemente, sí lo que creo es que en este momento se ha desatado esta historia de construir a cualquier costa y con el menor costo, digamos, en la cual el gobierno, lamentablemente, yo creo que está involucrado, forma parte de esta asociación que no tiene ningún cuidado, ninguna mira sobre vigilar cómo se construye en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo se construye? ¿En qué sentido? ¿En cantidad, calidad, planificación? Ni en calidad, ni en cantidad, ni en planificación. Hacia fines de la década pasada, fines de los 90, principios del 2000, la industria de la construcción estaba muy venida abajo, prácticamente. Se llegó a tener una casi dos décadas, digamos, de un parate cada vez más profundo, y donde los principales víctimas, digamos, eran desde ya los obreros de la construcción y junto con ella las empresas constructoras, los profesionales de la construcción y demás. Pero a partir de que empieza este especie de boom inmobiliario, como andan en llamarlo, a partir del año 2003, cuando se consolida un poco las primeras cuestiones económicas, a partir de la salida del tipo de cambio 1 a 1 y pasar al 3 a 1 y demás, cuando ya la gente no quiso dejar más plata en los bancos y cosas por el estilo, empieza a haber un avance en el tema de la construcción. Hoy por hoy, tanto en la obra pública como en la obra privada, hay mucha obra, se ejecuta mucho y hay muy buenos negocios. Todo esto ha dado lugar a una movida muy, muy fuerte de construir, a gran velocidad, cuidando de ganar, hacer correr mucho el peso, que no haya momentos de demora ni nada por el estilo. Entonces, si cuando se va a hacer una construcción se excava pegado a medianeras de casas que pueden ser más o menos antiguas, a casas o edificios más grandes, como este caso emblemático de Bartolomé Mitre, se trabaja sin cuidado, sin seguir toda la serie de controles que, hasta te diría, científicamente se estudian en las facultades cómo debe construirse, cómo debe hacerse una excavación y demás, y todo eso se deja de lado y nadie lo controla, entra una excavadora, se lleva todo la tierra que quedaba por debajo de una medianera, esa medianera queda en el aire, las basas quedan sin ningún sustento. Tarde o temprano eso va a tener que ceder, sobre todo tomando en cuenta vibraciones y demás que tiene la maquinaria que está trabajando. Claro, pero por eso te preguntaba, estamos hablando con Rodolfo Fernández, que es arquitecto e integrante de la ONG SOS Caballito, pero por eso te preguntaba, Rodolfo, ¿esto es, como decimos en medicina, mala praxis, impericia, o realmente no importa nada, viste? Porque yo no, esto que decís es tan claro, tan contundente, que no puedo creer que un arquitecto a cargo de la obra no lo sepa, ¿no? Sí, es que lamentablemente es así, yo creo que sí que lo saben, pero es como que no importa, es correr el riesgo de que la casa aguante. Y yo creo que no suceden cosas más continuas o más graves porque las casas aguantan, digamos. Pero lamentablemente te encontrás ante situaciones como esta. Yo francamente creo que hay una situación de mucho, mucho descontrol. Los arquitectos e ingenieros se defienden corporativamente. Nunca vas a encontrar que el centro de ingenieros o el colegio de arquitectos o la sociedad central o cualquiera vayan a asumir una culpa en los profesionales que los integran. Tampoco hay un cuidado en los mismos gremios. Los gremios hacen una tibia denuncia de que hay problemas de seguridad, pero no te paran una obra, como podría pasar cuando suceden las cosas que suceden. Y tampoco, mucho menos, lo hace el gobierno, que desde el vamos, porque cuando se aprueban planos no se mira qué edificios hay alrededor del que se está por construir, después los controles son absolutamente livianos, se llama a verificar una obra cuando el ejecutor de la obra lo pide, y no es que puede llegar un inspector en cualquier momento a hacer una verificación. Si un vecino denuncia o un gremio denuncia, la Dirección de Fiscalización de Obras, que depende directamente del Ministro de Desarrollo Urbano, no va o va tarde o dice que todo está bien y al otro día se cae el edificio. O sea, lamentablemente hay una desidia en este momento muy, muy grave. Bueno, Rodolfo González, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, cómo no. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Mira, a mí me llama mucho la atención el crecimiento que tienen en las grandes capitales, por supuesto, en los barrios más de clase media, este crecimiento que se da así ampuloso, ¿no? Y me llama la atención porque ¿a quiénes van dirigidos? Porque hay una escasez de viviendas populares, de viviendas accesibles, que no está destinado para las clases que realmente necesitan vivienda. ¿Quiénes compran en estos edificios? Esta es la pregunta que me hago. ¿Para quiénes son destinadas estas viviendas? Porque en Capital no creció la población. No, la población en la Capital no crece de hace como 60 años. Entonces, embargo, ¿a quiénes son destinados? Una cantidad impresionante. En este momento, yo creo que toda la construcción principalmente está destinada a lo que le llaman reservas de valor, o sea, gente que invierte en ellas, y esto puede ser o bien alguien que compra un departamento terminado, o bien alguien que formando fideicomisos, invirtiendo a lo largo de la ejecución de una obra, va poniendo su dinero en ese tema. Pero evidentemente hay gente a la que le sobra dinero como para comprar un departamento, que no son baratos precisamente. Por eso no están destinados a quienes lo necesitan. No hay mucha construcción de la vivienda social, que digamos, en la ciudad de Buenos Aires. Tampoco hay planes que atiendan a necesidades de departamentos para jóvenes, para nuevos matrimonios, ustedes por el estilo. O sea, francamente está armado como un negocio muy grande para aquel que tiene dinero como para invertirlo. Aquel, como te decía al principio, la gente que ya no hace grandes inversiones en financiera, gran negocio, como en otras épocas lo fueron y cuestiones por el estilo, entonces ahora se juega a este tipo de inversiones. Y lamentablemente, cuando suceden esto, el gobierno toma medidas sobre el tema dólar, como ha sucedido en los últimos tiempos. ¿Por qué saltan tanto las inmobiliarias y demás y ven como temblar el negocio de la construcción? Porque ahí se está moviendo un dólar, evidentemente, que no se puede demostrar mucho de dónde sale, o una cantidad muy grande y demás, y eso ahí te está mostrando a dónde está destinado esas construcciones. Evidentemente son a sectores de grandes ingresos que están guardando su dinero, digamos, convirtiéndolo en ladrillo. Una pregunta, Rodolfo, sí. Como para ir cerrando esta interesantísima entrevista y realmente que nos hace pensar mucho. Vos hablabas del tema de la vivienda, la primera vivienda, la vivienda propia. Últimamente estamos saturados de propaganda del Banco de la Ciudad y del Banco Hipotecario respecto a nuevos créditos, y bueno, hay afiches por todos lados, ¿no? De la primera casa o algo, sí, por el estilo, insisten con eso, ¿no? Y con esas caras que ponen los publicistas. Sí, de gente muy feliz. Claro, gente felicísima. ¿Vos tenés información de cómo funcionan estos créditos? No, en este momento no tengo una buena información como para pasártela. Lo que sí veo que en este momento hay un oportunismo, me parece, por parte del Banco Ciudad, que ha salido rimbombantemente en las últimas semanas a ofrecer estos créditos. Ahora se puede comprar en pesos y eso, con esta velocidad, bien de publicidad, al momento en que empezaron a haber dificultades en el mercado inmobiliario. El mercado inmobiliario no puede parar, el gobierno forma parte, insisto, de este mercado inmobiliario, y entonces tiene que mostrar posibilidades de que la gente siga intentando comprar. Bueno, Rodolfo Fernández, Fernando Tevele, que nuestro productor de La Retaguardia, quiere hacerte una pregunta. Bueno. ¿Qué tal, Fernández? ¿Cómo va? ¿Qué tal? No, ¿cómo estás? Más que nada porque este programa se escucha también en, digamos, en Mar del Plata, en Tucumán, en Córdoba. Quería saber si usted tiene datos sobre si esta problemática que estamos contando de construcción desmedida para inversión, para ahorro de los que ya tienen otra vivienda y para después alquilársela a los que menos tienen, ¿es solo una cuestión que se da en la capital o también se da en otras grandes ciudades del país? No, yo creo que se está dando en muchos lugares. Bueno, a ver, el tema de lo que es el producido por la soja, dinero producido a partir del gran negocio de la soja, moviliza enorme cantidad de dinero en el mercado inmobiliario, por ejemplo, de Rosario. Yo he estado, por suerte, en Rosario bastantes veces últimamente, y el perfil de la ciudad hacia el río cambia notablemente, la cantidad de edificios que se están construyendo y demás, claramente como una muestra más de esto. Lo mismo sucede en Córdoba, que también he estado, y es cada vez más grande la cantidad de construcciones que se hacen por de este estilo, donde francamente es una apuesta a preservar dinero en eso. No me parece que las construcciones que se hagan sobre la barranca de Rosario o en el centro de la ciudad de Córdoba o en el centro de la ciudad de Posadas estén destinados a gente de bajo nivel adquisitivo. Bueno, justamente ayer estuvimos en Rosario y bueno, hicimos el famoso crucero en el Ciudad de Rosario. Uh-huh. Y justamente es un perfil onda Puerto Madero, ¿no? Es decir, sí, tanto por agua como por tierra se ve claramente, ¿no? Y la que hacía de guía turística remarcaba que algunos departamentos ya estaban ocupados, ¿no? Lo cual en traducción sería, bueno, están todos deshabitados. Y están todos abiertos, claro, exactamente. Es evidentemente una cuestión meramente especulativa, financiera, ¿no? Sí, tal cual. Realmente el acceso a Rosario uno llega por la autopista y si uno toma el camino de circunvalación hacia la derecha, ¿no? Como yendo para Córdoba, sino hacia la costa. Claro, sí, cómo sí, eso sí cambia repentinamente y pasa de ser una serie de fábricas semiderruidas, abandonadas, en muchos casos, y de repente empiezan a aparecer todos esos gigantes edificios. Sí, inclusive este plan, ¿no? Exactamente. Además porque la búsqueda, digamos, nosotros muchas veces vamos para Victoria también, entonces agarramos es realmente impactante, ¿no? Estos silos que se han cambiado, cómo se va metamorfoseando el paisaje. Claro, uno ve la transición, entonces por ahí se ubica mejor, ¿no? Pero pienso lo que va a ser dentro de 10 años, donde todo esto ya esté consolidado y ya nadie se acuerde cómo era antes, ¿no? Sí, también. Afortunadamente, en el caso de Rosario, ya que estamos con eso, ha habido unos interesantes planes de nuevas zonificación y fijando alturas máximas para edificios y demás en determinados barrios, protegiendo lo que es el sector central de la ciudad y demás. Afortunadamente, desde ese punto de vista, creo que ha habido una movida muy interesante desde el gobierno municipal de la ciudad, porque un poco se ha atendido esta problemática, a diferencia de lo que sucede en Buenos Aires, que al contrario, más allá de la movida de muchos vecinos y de varios legisladores que tratan de impulsar legislación en ese sentido, están muy denostados, digamos, en estos trabajos por lo que es el Poder Ejecutivo, lo cual impide que se muevan las cosas con libertad, con tranquilidad en la legislatura, y después mucho menos atienden el Ejecutivo esas aprobaciones. Bueno, hemos estado charlando con Rodolfo Fernández, que es arquitecto, integrante de la ONG SOS Caballito. Te mando un fuerte abrazo, gracias por tu tiempo, y realmente ha sido sumamente útil para todos nosotros. Bueno, gracias a ustedes por llamarnos. Por favor, un abrazo. Buenas noches. Entonces nosotros por eso apoyamos esa medida y le dimos toda la jerarquía que hay que darle, porque algunos lo vieron con mezquindad o con desconfianza. Desconfianza por el hecho de que los mismos que protagonizan esta expropiación son los mismos que apoyaron los distintos procesos privatizadores. Pero bueno, acá no hay que confundir la recuperación del instrumento de una institución o de una empresa de quienes la conducen. Quienes la conducen son absolutamente pasajeros. Hoy están, mañana no están. Acá estamos ante la recuperación para el país de un bien patrimonial que da ganancias fabulosas y que bien conducida puede ser el instrumento en el cual nos apoyemos para una recuperación mayor de todo lo que falta. Clemente, hablemos en serio. Hablemos en fácil, cacho. Hay que tener polenta para no aflojar la calidad, para autoabastecer al país y estar en casi 3.000 estaciones de servicio. Para renovar si se mide, hay que tener energía. Sueños posibles. Alfredo, Irene, quiero contarles algo. En la semana tocaron el timbre acá. Yo salí a abrir, era alguien de un correo, me dejaba un sobre grande. Me decía que era para el señor Alfredo Grande, para Sueños Posibles. Obviamente lo recibí. Cuando lo recibí, me encontré con que adentro había una cinta de las viejas, ¿viste? De las que se usaba en las Thunderbird, esas que tenían los dos plásticos y contenían la cinta adentro. Y lo puse, y lo que sonaba realmente a mí me sorprendió. Quiero ver si lo sorprende a ustedes también. Alfredo Grande. La verdad me sorprendió porque viví toda la vida equivocado. Yo pensé que esto de Marilyn Monroe estaba dedicada a Kennedy. Digo, creo que todo el mundo piensa lo mismo. Y mirá lo que nos venimos a enterar, ¿no? Que estaba dedicado al señor Alfredo Grande, que cumplió años hace muy pocos días. Bueno, realmente me impacta. Me siento muy halagado. Veré bien de qué se trata cuando termine el programa. Pero sí, cumplí años el 7 de junio, recibí muestras de mucho afecto. Lo pasé con lo que es mi familia, con Irene, con mis hijos, con mis yernos. Y alguna gente muy cercana tardó en saludarme, y esto va a ser evaluado profundamente en un momento de meditación posterior. Así que, pero como estamos ya muy sobre el final del programa, ¿no? Vamos a alargar un solo aforismo implicado. Porque creo que hace... Antes del aforismo, bueno, yo quería mencionar el fallecimiento y el homenaje a Lali Cobas, que se animó a enfrentar a la Mene, a cuestionarla y que le valió quedarse sin trabajo. Y bueno, desgraciadamente hoy la despedimos. Bueno, vamos a hablar de eso en el próximo programa. El aforismo de hoy es: no importa si el vaso está medio lleno o medio vacío, importa si se está llenando o se está vaciando. Nos despedimos. Felices sueños posibles, Irene. Felices sueños posibles, Fernando. Felices sueños posibles.